es el podcast de linuxparatodos.net. Punto de encuentro entre el conocimiento, la comunidad y la industria interesadas en el software libre. Entrevistas con especialistas, noticias y recomendaciones de software y hardware. Una aportación de Factor Evolución. linuxparatodos.net, un buen sitio donde empezar. ¿Cómo están todos los ciberescuchas de linuxparatodos.net? Estamos en una nueva emisión de este podcast y me acompaña y tengo el grandísimo placer de que esté aquí conmigo mi amigo y compañero Rubén. De verdad que es un placer para nosotros estar con ustedes cada lunes, como siempre, ya saben, con nuevas recomendaciones, con nuevas promociones y sobre todo con nuevas opiniones de nuestro nuevo experto. Claro que sí, esto es Linux para Todos, el podcast. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y como decía Lulu, es un placer hacerlo. Y sobre todo hoy que tenemos una entrevista con alguien que está haciendo mucho por el software libre del otro lado del charco, en Europa, particularmente en España. Efectivamente, Rubén, estamos hablando nada más y nada menos que de Daniel Telles, un nuevo empresario directamente de España que nos viene a contar todas sus experiencias dentro del software libre. ¿Para qué les cuento más y los aburro con tanto bla bla bla? Mejor vámonos directo con la entrevista. Entrevista. Hola amigos de Linux para Todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros aquí en una entrevista más de esta serie de podcasts que tenemos para ustedes periódicamente y el día de hoy tenemos a una persona muy importante que es el presidente de andalibre.org. Andalibre.org es la asociación de software libre o que tiene que ver con software libre en Andalucía, España. Y le doy la cordial bienvenida a Daniel. Hola, Daniel Telles, ¿cómo estás? Hola, Rubén, ¿qué tal? Bueno, ante todo, daros las gracias por invitarme a vuestra sesión de podcast que estáis haciendo, que me parece una idea muy interesante. Después deciros que, bueno, Andalibre no es solamente una asociación de software libre, sino que es de una asociación de empresas. Esto es importante. Vamos a un tema muy práctico y, bueno, ya cuando tú quieras, comenzamos. Perfecto. No, de hecho, pues era parte de la primera pregunta, que es andalibre.org. Ya me comentaste que es, por decirlo de alguna manera, un grupo de empresas que se dedican, supongo, y tú me lo explicarás más a detalle, a la promoción, a la producción, comercialización y enseñanza del software libre allá en Málaga, España. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, la asociación Andalibre es una asociación a nivel regional, ¿vale? Actúa a nivel de Andalucía. Pertenecemos de hecho a la Federación de Asociaciones de Software Libre, que se llama SOLIF, en la que participan también pues, la Asociación de Madrid, que se llama SOLIF Madrid, la del País Vasco, que se llama ESLE, la de Galicia, que se llama GASOL. Y bueno, como tú decías, pues es una asociación de empresas de software libre que lo que buscamos es pues, darle una visión práctica al software libre y utilizarlo, bueno, no solamente como un tema dogmático, que como suele ver en todo sitio, sino que como un tema práctico. De hecho, si somos empresas las que formamos la asociación es porque queremos sacar también un rendimiento de ello, obviamente, ¿vale? No somos una asociación sin ánimo de lucro. Bueno, esto a veces suena mal, pero no es mal. O sea, obviamente cuando tú montas una empresa es porque quieres sacarle rendimiento. Y bueno, ¿por qué montamos Andalibre? Bueno, decirte que Andalibre está prácticamente recién fundada, ¿vale? Lleva muy poquito tiempo y bueno, el interés nuestro es principalmente defender los intereses del software libre, de las empresas del software libre principalmente, hacer ver y bueno, que toda la sociedad española en principal vea que el software libre puede dar soluciones profesionales y, bueno, a partir de ahí, pues, organizar proyectos, coordinar proyectos, iniciativas y ayudar a las empresas en lo que sea posible. Y, bueno, muy buenas tardes. Aquí estoy yo también, Lourdes Moreno, ya saben, como siempre, en cada lunes de transmisión. Bueno, ahorita que nos estabas hablando acerca de que es una empresa nueva, supongo que debe de tener algunos retos también, ¿no? ¿Cuáles retos se enfrenta en este momento? Bueno, la asociación Andalibre, el primer reto al que se enfrentó es precisamente la creación de la asociación, ¿no? Porque, bueno, al principio cada empresa iba por su parte y veíamos que era importante que tuviéramos un sector bien organizado y para eso está Andalibre, ¿no? Y fue el primer reto. El reto que ahora tenemos es profesionalizar la asociación. Porque digamos que ahora mismo pues somos un grupo de empresas que tenemos una junta directiva y tal, pero lo que nos haría falta sería, bueno, pues por ejemplo tener un gerente que nos permita pues enfrentarnos a proyectos más interesantes, que tenga una autonomía propia y bueno, tener unas cuotas para que la asociación empiece a crecer, tener proyectos grandes, ¿vale? Esa es la digamos, el próximo reto importante de la asociación. Cuando ya seamos, estemos profesionalizados, pues conseguiremos ya tener, como se dice, velocidad de crucero, ¿no? Y a partir de ahí, pues tendremos otros retos más interesantes. Fíjate que yo estaba ahorita escuchándote y uno de los retos, no sé si está incluido, me imagino que sí, en lo que tú acabas de comentar, es los sectores a los cuales consumen software libre. Uno de ellos es el gobierno, que sé que la historia, y al rato lo vamos a platicar a lo largo de la entrevista, sé que la historia es un poco diferente en Europa que en México. En particular el caso de España, ¿cómo es la relación software libre-gobierno? Porque tenemos ahí algunas noticias que nos llegan, pero alguien que lo vive y que lo ve directamente nos podría ampliar esta información. ¿Cómo está por allá la relación software libre-gobierno, Daniel? Bueno, como te decía antes, España es una, bueno, es un conglomerado de regiones, ¿no? Cada uno con sus tradiciones, cada uno con sus culturas, ¿no? Que bueno, que en el software libre también se refleja, ¿no? Y se puede decir que en España cada región tiene una política diferente en cuanto al software libre. De hecho, cada asociación regional, en este caso Andalibre la nuestra, se enfrenta a retos diferentes. Se conoce un poco desde fuera, pienso yo, ya me lo confirmarás tú luego, que las regiones de Andalucía y Extremadura ahora mismo son punteras en cuanto al tema del software libre, empresarial y no empresarial. Y bueno, en el resto de España sí que cuesta un poquito más, sí que es un poco más complicado, ¿no? No te voy a decir regiones específicas, pero sí que es más complicado. Y poco a poco pues se va sacando, cada comunidad va sacando pues las castañas del fuego en la medida en la que van pudiendo, ¿no? La verdad es que, hombre, yo estoy muy orgulloso de ser ahora mismo presidente de Andalibre porque, digamos, la que en principio lo tiene más fácil. Pero bueno, también es un reto para mí, siendo lo más fácil, pues sacar más cosas, ¿no? Sacar más rendimiento a nuestra posición, ¿no? ¿Por qué te digo que es más fácil? Bueno, pues porque el gobierno, la Junta de Andalucía, en este caso, que es la región en la que trabaja mi asociación, pues es mucho más pro software libre que cualquier otra región, bueno, junto con Extremadura, que cualquier otra región de España, ¿no? Entonces, pues cuando, por ejemplo, saca el gobierno alguna licitación, algún concurso público, alguna historia de esta, pues siempre, en la mayoría de las ocasiones, premian que el software que se entrega sea software libre. Entonces, esto es una cosa muy, muy importante, ¿no? De hecho, hay conocidas historias, por ejemplo, en el tema el caso del Open Document, hay una noticia de cómo el gobierno de la Junta de Andalucía pues participó y fue bastante fuerte en contra del movimiento de Microsoft pues, para el estándar este que salió y tal, ¿no? O sea que en nuestra comunidad se puede decir que sí es bastante pro software libre y eso ayuda a las empresas. Es lo único un poco que es más difícil y que hay que darle bastante caña es el tema de profesionalizar. Es decir, que las empresas de software libre también se vean como una opción, ¿no? Es lo más importante ahora. ¿Cuáles son las perspectivas y expectativas que tiene Andalucía.org? Bueno, nuestras expectativas a partir de ahora son principalmente crear redes de empresas, ¿vale? Redes de empresas y capacidades. Por ejemplo, pues que haya varias empresas que tengan diferentes capacidades y que juntas puedan enfrentarse a proyectos de tamaños mayores, ¿no? Porque suele ocurrir que las empresas de software libre, bueno, la mayoría, yo diría casi el 99%, ser muy cerca del 100%, la mayoría de las empresas de software libre reales son pymes, son muy pequeñas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que existen consultoras grandes que se dicen de software libre y que hacen proyectos de software libre. Bueno, es un poco engañoso esto, generalmente, porque cuando se libera lo que se hace es que se le da el código al propietario del producto y se acabó y de ahí no se mueve, ¿no? Ni hay comunidad, ni hay nada, ¿no? Las que son realmente empresas de software libre son muy pocas y son muy pequeñas. Entonces, uno de los grandes retos de la asociación es eso, ¿no? Que cuando sale un proyecto complejo, proyecto grande, que saca pues una institución pública o una empresa grande, pues lo importante es que se unan varias empresas de diferentes capacidades y puedan hacer frente al proyecto, ¿no? Otro de los retos es hacer que Andalibre como asociación, o sea, Andalibre como marca, se conozca, ¿no? Y entonces sea válida para que empresas que estén dentro de nuestra asociación pues puedan servirse de esa marca para vender también, ¿no? ¿Cuál es tu visión en la industria del software en Latinoamérica y en particular en México? Bueno, como vosotros sabéis, llevo poquito tiempo en México. De hecho, no lo conocía, no había venido nunca antes. Y bueno, tampoco conocía cuál era el mundo del software libre aquí. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, no solamente por el mundo empresarial de software libre, sino por el mundo empresarial en general de aquí de México, por cómo la gente se mueve. Me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, específicamente en el tema del software libre, pues veo que las empresas son muy prácticas, ¿vale? Y eso me parece una cosa muy importante. El problema que tiene software libre principalmente, al que nos enfrentamos yo creo día a día, es a que cuando tú vas a una empresa y le hablas de software libre, casi es contraproducente, porque no te lo toman en serio porque no piensan que sea una cosa, un término económico, un término empresarial, no sea un modelo de negocio. Entonces eso es una barrera para las empresas de software libre. Entonces que haya empresas que se lo tomen muy en serio y que realmente se muevan bastante y que vayan a las instituciones públicas y que vayan a las empresas grandes y vendan su producto y que además sea software libre, eso es muy importante. Entonces, vamos, la verdad es que sí, que estoy gratamente sorprendido con el modelo de aquí, de software libre. De hecho, intentaré copiar algunas cosas de la Asociación de Software Libre de México, de Empresas de Software Libre, AMESOL, que, bueno, con la que ya estoy haciendo algunas relaciones y que me parece una asociación de la que hay muchas cosas que podemos hacer juntos y que podemos también copiar, si nos dejan. y bueno, y en eso estamos, ¿no? Muy bien, Daniel, ¿algún comentario último para toda la comunidad de software libre que te está escuchando aquí en México? Y te aseguro que nos van a escuchar también en Málaga. Bueno, un poco en la línea en la que comentaba durante la entrevista que me habéis hecho, yo lo que sí haría sería animar a la gente a que ayude a profesionalizar este tema de software libre, que monte empresas, que es muy interesante, que ahora con el tema de la crisis hay mucha gente que anda buscando trabajo, que no se encuentra y que es muy complicado, pues que emprenda, que es un modelo muy, muy interesante y que da mucho gusto, ¿no? Y bueno, en el tema del software libre específicamente, y bueno, que nos ayuden en este tema, ¿no? Muchas gracias a ti, pues vamos por unos tacos. Hasta luego, amigos, que estén muy bien. Hola, bueno, pues estamos en el podcast de linuxparatodos.net y pues estamos aquí con Rodrigo Mendoza. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, buenas tardes. Bueno, él es el encargado o uno de los encargados que trabaja aquí para Factor Evolución, uno de los técnicos que están aquí apoyándonos, y pues ellos nos van a dar a lo largo de todas estas semanas una serie de recomendaciones para que ustedes pongan mucha atención y bajen sus diferentes aplicaciones que ellos nos van a estar trayendo. ¿Cuál es tu recomendación de la semana, Rodrigo? Mi recomendación de la semana es una distribución que se llama Ultangol. Es un derivado de Debian. Col es un Linux que se puede ocupar para el manejo y la administración de un servidor proxy, para control de páginas web, para dar servicio de DHCP dentro de la red empresarial. Esta aplicación, ¿qué beneficios traería en una empresa? Para una empresa llevaría el beneficio de controlar el ancho de banda, saber qué están haciendo sus usuarios, qué páginas podrían visitar, qué páginas no. También darles otros valores más agregados hacia ellos, como también conexión externa. Ok, esta aplicación también permite, por ejemplo, el hecho de que no se sature la conexión. Exactamente, la herramienta de Ultangol también te ayuda a administrar ese tipo de aplicación. Al rendimiento. Ah, ok, al rendimiento de la banda. De la banda. ¿Qué facilidad tiene un usuario para bajar la aplicación de internet e importarla a su máquina? Bueno, es muy fácil, solamente se necesita descargar desde la página oficial de Ultangol y solamente se requiere una máquina con lo básico, memoria, disco duro, y se comienza a instalar el sistema operativo normal y toda la administración es vía web. Ok, pues muy interesante. Muchísimas gracias, Rodrigo. Esperamos con ansias tu próxima recomendación. Y bueno, esperemos que sigan en sintonía aquí en el podcast de linuxparatodos.net. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Antes de que se termine el programa, un tema que se me hace muy importante para todos ustedes ciberescuchas son nada más y nada menos que las promociones. Como no, a todos nos encantan las promociones. Y más ahora que estamos en época de que pues los bolsillos están un poco cortitos, todo eso, pues aquí yo les voy a hablar, aparte de las promociones, primero que nada de los cursos que ofrece linuxparatodos.net, especialmente para ustedes ciberescuchas que nos siguen cada lunes en esta transmisión. Y bueno, empecemos con el curso de instalación de servidores Linux. Hay otro curso de programación PHP, cursos de programación Java, así como certificación LPI y OpenOffice.org. Imagínense, ¿no? Es una maravilla todo esto que ustedes pueden aprender y tan solo con levantar su teléfono, con buscarnos vía Facebook, vía Twitter o hablarnos a nuestro correo de voz. Nosotros los estamos escuchando todo el tiempo. Y un dato que les va a gustar muchísimo, escuchen bien. La próxima vez que ustedes hablen para pedir informes acerca de cualquiera de estos cursos, nosotros les vamos a hacer una sorpresa. Esa sorpresa, así es que ustedes digan la siguiente palabra. Tux. Así como lo escuchan, el nombre del pingüinito Linux es Tux. Entonces ustedes tienen que decir esa palabra al momento de comunicarse con nosotros y nosotros le daremos una gran sorpresa. Así que no se les olvide, ¿eh? Marquen, marquen y marquen ya. Muchísimas gracias. Esto fue LinuxParaTodos.net, el podcast. Esperemos que te haya gustado. Te esperamos el próximo lunes con otra entrevista, con otra personalidad, con otros puntos de vista, con otros comentarios y con otros conocimientos. Nosotros nos retiramos. Yo soy Rubén. Y yo soy Lourdes Moreno. No se les olvide la próxima semana sintonizarnos o buscarnos por Twitter, Facebook o en el correo de voz. Ya saben que nosotros estamos en todos lados. No se desconecten. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Este fue el podcast de Linux para todos. Los esperamos el siguiente lunes. Si tienes comentarios, escríbenos a podcast@linuxparatodos.net. Tendremos más promociones, más cursos e información en nuestra siguiente emisión. Visita nuestro portal linuxparatodos.net. También síguenos en Twitter, twitter.com/linuxparatodos. O déjanos un mensaje en el buzón de voz 8590-8505, extensión 321. linuxparatodos.net, un buen sitio donde empezar. Este podcast fue creado bajo Creative Commons 2.5, México.